Hola mundo. Hola garbanzos y garbanzas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, programa 3987. Aquí seguimos, tan frescos, dignificando la música y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso gigantesco para todos y cada uno de vosotros, de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar de nuevo con vosotros, y vamos a empezar con una banda que procede del norte de Francia y que se llaman Les Crenures. Comme la nuit et le jour, je t'aimerai toujours en chantant la la la la la la la. Comme le jour et la nuit, je t'aimerai toute ma vie en chantant la la la la la la la. Oh oh oh oh oh. Ja la la la la. Ja la la la la. Oh oh oh oh. Ja la la la la. Ja la la la la. J'ai pas tapé les mains, j'ai pas tapé les pieds. Il n'y a rien pour me faire oublier les notes du refrain que je me suis mis à chanter le matin où tu m'as quitté. Comme la nuit et le jour, je t'aimerai toujours en chantant la la la la la la la. Comme le jour et la nuit, je t'aimerai toute ma vie en chantant la la la la la la la. Quinteto procedente del Havre, del norte de Francia, y llamado Les Crenures, que han publicado esta canción trepidante y con ese efecto que suelen tener las canciones trepidantes francesas de garaje, punk, power pop y esas cosas. Y lo ha publicado Passeur Records. La canción se titula Comme la nuit, hide le jour. Viene la noche y espera la mañana. Así que aquí están Les Crenures para abrir este programa 3937 de Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y hoy vamos a ponerte cancionones como este de los Dead Lights, la banda de Jeff Shelton, el que fuera líder o el que es líder de los Weird Wizard, que acaba de hacer este proyecto, un poco más shoegaze, un poco más indie pop, que se llaman Deadlights. Su álbum homónimo, ya hemos escuchado 3 canciones hasta el momento y esta es la cuarta, Highways, Deadlights. Estaba The Slide, la banda de Jeff Shelton, que durante los años comprendidos entre 1993 y 2004 estuvo en una banda de la zona de la Bahía, de San Francisco, que se llamaban Spinning Jennies. Después de Spinning Jennies formó The Well Wizards y compatibiliza su tiempo haciendo de vez en cuando alguna canción en solitario, y ahora pues le ha dado por hacer este proyecto que se llama Deadlights y que tiene un sonido más shoegaze, más indie pop, más guitarrero, más de cortinas de guitarras, de catarata. Deadlights, la canción Highway, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas maravillosas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada localidad. Estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid estupendas, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos también en sitios maravillosos y en emisoras estupendas, como por ejemplo Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas sonamos con muy buena compañía y en muy buena programación, Plástico Elástico. Y sigamos con una banda que vienen desde Cádiz, que ha grabado un discazo. Ellos son la continuación de una banda que nos encantaba, Champán. Y bueno, pues surgió la idea de modernizarse, de cambiar un poco, de dar un paso hacia adelante. Y bueno, surgió Neon Vampire, que ya habíamos oído un par de canciones de este disco homónimo, que lo ha publicado Family Spree Records. Y bueno, pues que es una auténtica maravilla. Pues suena pues a Fountains of Wayne, a Wizard, a los Cars. ¿Qué más se puede pedir? Aquí están Neon Vampire con esta canción titulada No Surf. Qué ciego que tuviste que coger. Te encuentro en el salón pegado en la pared. Salí a tomar café y me lié. Esta no es la primera vez. No puedo prometer que no vuelva a caer. Sombras a contraluz. Todos seguimos al mundo. ¿Cómo explicarte? Mi mente volvió a fallar. ¿Crees que esto es un hotel a recoger? Lo rápido que te entra a ti el estrés. Vives como un dios y no has puesto mantel. Es despertar y ya me voy. Me dicen que no habrá otra como hoy. Esto pinta bien y tú ya sabes cómo soy. We'll be right back. Buenísimo el disco homónimo de Neon Vampire, la banda gaditana que, bueno, son la prolongación de Champagne. Si Champagne eran buenos, pues Neon Vampire, sonido 2021, ¿qué iban a ser? ¿Malos? Pues imposible. No han hecho una canción mala en toda su vida. Y con Neon Vampire me parece a mí que tampoco van a hacer una canción mala a lo largo de la próxima década. Ahí estaban con este No Surf, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales muy buenas, estupendas, como hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomataradiorock.com, dedicada a la música rock. Estamos también en una web, blog, página que se llama El Rock es mi rollo, que está dedicado a la música. También estamos en pasiondeportivaradio.com, de emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, y además en plan normal. Luego estamos en Radio El Séptimo Cuervo, que está dedicado a los coches clásicos y a los motores antiguos. Y finalmente estamos en Radio Pra.Nava, que es una emisora local, asturiana, estupenda, que está en un sitio maravilloso como es Nava, en Asturias. Y por si fuera poco, todo esto, estamos en Portugal, en Lisboa, a través de Radio Pulsar, que ahí sonamos también Plástico Elástico. En todas estas emisoras, Plástico Elástico está muy bien acompañado con grandísimos programas. No te los pierdas. Sigamos con Jeremy Morris. Jeremy, el reverendo Jeremy, el dueño de una discográfica Jeremy, el líder de los Lemon Clocks, el líder de Jeremy mismamente. Bueno, pues se ha unido ni más ni menos que al Posse, Ken Stringfellow, y han sacado un discazo, madre mía, qué discazo, con guitarras muy tintineantes, muy jungle, todo el disco, con grandes voces, en fin. El álbum se titula Distant Dream, y lo ha publicado, o sea, el sello de Jeremy Morris, de Jeremy, Jam Records, y todas las canciones son de Jeremy, menos una versión del 13 de Alex Chilton, de los... bueno, ¿cómo se llamaban estos? En fin, me acordaré luego dentro de un ratito. Dale Chilton. La 13, el clásico, una maravilla de canción. Bueno, pues la hacen realmente bonita. Y hoy vamos a elegir esta canción, These Stories Ended. Aquí está Jeremy con Ken Stringfellow. Qué bonito disco, este Distant Dream de Jeremy Morris, con la colaboración del Posse, que todo lo que toca lo hace bien, el señor Ken Stringfellow. Una maravilla de disco, recomendado aquí en Plástico Elástico, y suena en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, tu programa, ya sabes, aquí vamos a contártelo más. Sigamos con una banda madrileña, una banda que es muy caserilla, digamos, en cierto modo, pero que suele hacer cosas estupendas. Ellos se llaman Los Miércoles y van sacando canciones poco a poco. Señor Humo, que está ahí. Bueno, pues lo último que ha hecho ha sido otra canción más para este EP. Jesús Pérez, que es el señor Humo, vuelve a las andadas y nos entrega otra canción maravillosa que se titula A Nadie. Aquí está. A veces solo busco una respuesta. Solo juego a imaginar. A veces solo quiero que comprendas que no le importa a nadie lo que yo tenga que decir. No le importa palabras. A veces no pretendo decir nada más. A veces solo intento que tú no te des cuenta que no le importa a nadie lo que yo tenga. Escucharme. Tengo un verso para ti. No es gran cosa, pero me servirá. Si puede hacerte sonreír. A veces solo juego a darle cuerda. Que me lleve la música. A veces pierdo el tiempo y a veces no comprendo que no le importa a nadie lo que yo tengo que escucharme. Tengo una canción muy dylaniana, muy de band. A nadie se titulaba este tema de Los Miércoles, banda madrileña encabezada por Jesús Pérez, que es el guitarrista, cantante, en fin, y un poco productor, teclados, todo lo que haga falta, y es su proyecto. Él es Señor Humo y aquí se presenta como Los Miércoles. Suena en plasticolástico.es. Sigamos con otra banda también curiosa y diferente y genial. Vienen desde Sudáfrica, o viene, es un tipo solo. Se hacen llamar The Kudas. Les ha publicado un EP hace poco, Snap Records, el sello madrileño. Bueno, pues ya tienen otro EP preparadito que habíamos escuchado aquí hace unos días. Oímos la canción un poco, la que abre el disco, que se titula Alien Vacation. Y hoy vamos a ir con otro tema. I Don't Wanna Go Out. Ellos son The Kudas. Good now, my boyhood can be gone. If I could now, then I would know a friend. Just thought Vaya cancionón, I Don't Wanna Go Out. Este tipo es increíble. Desde Ciudad del Cabo hace unas maravillas. El otro día escuchamos la canción que abre este EP, Alien Vacation. La canción se titulaba Autorama y ahora esta joya que se titula I Don't Wanna Go Out. Desde Sudáfrica, desde Ciudad del Cabo, de Kudas, su EP Alien Vacation. Suena aquí en plásticoelástico.es. Rápidamente, que tenemos muchas cosas que contar y muchas cosas que escuchar. Por ejemplo, el señor Noel Gallagher, con su proyecto Noel Gallagher's High Flying Birds, va a sacar para celebrar su décimo aniversario con esta banda, con este proyecto, un recopilatorio titulado Back the Way We Came, volumen 1, 2011-2021, y va a meter algunas maquetas, temas, grandes éxitos, en fin, va a meter un poco de todo en este recopilatorio y dos temas nuevos, uno que ya habíamos escuchado aquí y otro que se titula, que acaba de sacar ahora, que se titula Flying on the Ground. Es un temazo de el señor Noel Gallagher. Setting sun, but you can't find me. I'm flying on the ground, yeah, I'm upside down, 'cause I got so high. Buenísima canción, con todo ese espíritu de los Oasis y con todo el espíritu beatleano y Paul Weller, y en fin, ahí estaba Noel Gallagher's High Flying Birds con su nueva canción Flying on the Ground, que estará incorporada a ese recopilatorio que publicará Soul Mass el próximo 11 de junio y que recoge pues un poco los grandes éxitos de esta banda desde que se formó en el año 2011. Back the Way We Come, 2011-2021, volumen 1. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con Bob Integral, que es un sello que no hace en absoluto honor a ese nombre y que saca auténticas maravillas. Bueno, pues lo último que tiene preparadito es un disco que está hecho, que lo firma Massas, y que es el Expense of Being Pure of Heart, la pena de ser puro de corazón, y es un adelanto de ese álbum que va a publicarse dentro de muy poquito, el 25 de este mes de junio. Se va a titular Still Life y nos han adelantado una canción, una maravillosa canción, esta, que se titula At the End of the World. Aquí está Massas. What's the punishment now for me? Alex Nadius, Andrew Romano, Gaby Ferrer, Natalie de Almeida, David Urdeyer. Ellos son los componentes de Masas, la banda que salió, que surgió tras viene de Pains of Being Pure at Heart, y que tienen este disco preparadito, Still Life, que es una auténtica maravilla, que publica Bobo Integral y que nos trae sonidos que nos recuerdan a los Gobi Twins, a Lass, a Icon de Bunnymen, a los REM, a los Cure, en fin, a un montón de cosas, y todas maravillosas, buenísimas. Masas, At the End of the World, suena aquí en Plástico Elástico, plasticoelastico.es. Esto que viene a continuación nos llega desde Italia. Es una banda, si antes Masas venía desde Los Ángeles, esto viene desde Italia, y es uno de los últimos fichajes de Ryan Ketty, el jefe del sello Cool Cat Music. La banda se llama Sunborn RD y le va a publicar un disco, Manner Maked Men, el próximo 18 de junio. Un disco en el que se incluyen grandísimas canciones como esta, Irene. Sunborn RD. Look at me and wonder. What do you need at 10? Show has come to someone. No way to chill. Not save the sundown. Look around and see. Don't track the wonder. Same life as you see. Fire. Pues ahí estaba esta banda llamada Sunburn Redem, que estaba compuesta por Alex Soldmark, que se fue a Italia y al norte de Italia, y que allí contactó con una gente, con unos italianos que hacían música también, y montaron esta banda. Estas grabaciones se hicieron entre 2014 y 2017, pero siempre habían estado en formato digital, nunca habían pasado a formato físico, y ahora Cool Cat Music se ocupa de que tengan pues un formato decente, tangible. La canción que hemos escuchado, una maravilla, se titulaba Irene, y está incluida dentro de ese disco que saldrá el próximo 18 de junio y que se va a titular Manners Make It Men. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos con una banda canadiense que conocemos de sobra, que se llaman Talk Show Host. Son unos chicos maravillosos, es un trío que hace punk pop, power pop, en la línea de los Green Days, por ejemplo. Oye, estoy fatal, esos que decía antes, el de 13, de, eran Big Star, que se ve... Bluebell, no, Big Star. En fin, que estos suenan a Green Day, pero canadienses. Se llaman Talk Show Host, su disco Mid Century Mother, publicado por Wiretap Records. Y ahí está este Crisis Idols. Times marching through the end times. Crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, cr los canadienses Tall Show Host y su impresionante disco Mid-Century Modern. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto se llama Cat SFX, efectos especiales. Cat SFX es un grupo británico, londinense, que acaba de hacer un single que, bueno, sale el día oficialmente a la venta el próximo día 18 de este mes de junio, y es el tercer single que publican, y se titula la canción All the Money in the World, y es una gozada de canción. Aquí están Cat SFX. Enorme canción, All the Money in the World, con ese sonido tan ochentero de mediados de los 80, de bandas británicas. Ellos son un cuarteto, son de Londres, y se hacen llamar Cat SFX, el gato de los efectos especiales. Este es su tercer single que han publicado, se titula All the Money in the World, y es una banda a tener muy, pero que muy en cuenta, y hay que seguirla, hay que estar pendiente de estos chicos. Cat SFX, All the Money in the World. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, programa 3937, que termina con una banda que se llama Harry. Es una banda que también Tiene preparadito un disco que se publicará el próximo 25 de este mes de junio. Es un LP libro y que se va a titular Fake Ideas. Ellos se llaman Harry, es una banda, es un cuarteto interesantísimo que viene de Filadelfia y que acaban de publicar este adelanto. Where you go, I go. Donde tú vas, yo voy. Cuando tú te vas, me voy contigo. Así que nos vamos todos. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música y recordad que tenéis que visitar nuestra web plasticolástico.es y escucharnos. Porque sin ti, porque sin vosotros, no somos nada. Harry, la canción Where You Go, I Go. Do you know all the answers, or is something else the matter? I don't know. All the things that matter, maybe we can't stand it. It's not the way we planned it. We've all been there before. Life not at your door, and we're not getting up for anyone. I guess that's something more. It could happen if not for your resistance to me and any possibility. Yeah.